años que no la miro, que no sé de ella dónde andará. No más me acuerdo, es un martirio, nuestro cariño no volverá. Ando tomando sin la esperanza, desde que supe la realidad. Hace 3 años me confesaba, nuestra criatura no nacerá. Y lloro arrepentida y no la pude perdonar. Su error me hizo una herida imposible de borrar. Esperanza, desde que supe la realidad. Hace 3 años me confesaba, nuestra criatura no nacerá. Y lloró hace 3 años y jamás la perdoné. Morí por sus engaños.